Probar y ver. Historia de hoy. Oídos atentos. Soy Sandra Mara Núñez Franza y este es mi marido Yurandir. Recuerdo como si fuera hoy, el día 12 de junio de 2015, día en que nació nuestro hijo Lucas José. Nuestra emoción era muy grande porque tenía en mis manos la realización de un sueño. Nuestro bebé estaba entrando en nuestra casa por primera vez y sabíamos que era el inicio de una nueva etapa de mucha felicidad. Yurandir, gracias a Dios que llegamos en paz con nuestro bebé. No veo la hora de cambiarle su pañal y darle su primer baño aquí en nuestra casa. Quiero que estemos juntos en este momento. Escucha, ya está llorando. Tengo que ir a verlo. Como es común en esta etapa, llevé a nuestro pequeño Lucas al hospital para una serie de exámenes, incluyendo un test auditivo. Me sentía muy feliz porque nuestro hijo estaba creciendo y no presentaba ninguna señal de enfermedad. Después de unos días llamé a mi marido para confesarle una preocupación. A veces siento que Lucas no escucha. No responde a los estímulos. A veces hay tanto ruido y él no reacciona. ¿Será que él tiene algún problema? ¿No lo llevaste al examen de oídos? ¿Qué fue lo que dijo la doctora? Bueno, percibí que quedó con un semblante muy extraño y me pidió para llevarlo a repetir el examen en 15 días. Llevé a Lucas para evaluarlo nuevamente y percibí que la doctora se demoraba un poco en realizarle las pruebas. Vi en su semblante un aire de preocupación. La doctora intentó tranquilizarme al darme la noticia que yo temía. El pequeño Lucas tenía ausencia auditiva bilateral y debía regresar en 3 meses para completar la investigación. Nosotros dejamos todo en manos de Dios y continuamos con nuestras vidas. El tiempo pasó y un día en la iglesia, el pastor estaba pregonando un mensaje muy poderoso. Nosotros sentimos que el Espíritu Santo estaba milagrosamente presente a través de él. Y cuando él hizo la petición, una frase llamó mi atención. Algunas personas en especial están clamando por un milagro. Y de repente ya buscaron en otros momentos, pero no entendieron que no buscaron con tanta fe como precisarían. ¿Saben, queridos? No importando su problema, ya sea de orden familiar, de orden financiero, quizás estás buscando la cura para tu salud o para la salud de otra persona cercana a ti que tú amas. Quiero decirte que hoy es el día del milagro. Hoy es el día de elevar un clamor a Dios. Con toda tu fe, con toda tu confianza y decir, Señor, yo creo en ti. Yo creo que ahora vas a hacer un milagro en mi vida. En ese momento, clamé a Dios en lágrimas. Señor, según los médicos, mi hijo es sordo. Pero también sé que puedes cambiar esta situación. Si esta fuera tu voluntad, opera un milagro en la vida de nuestro hijo y cúralo en nombre de Jesús. Pasaron los días y vi que Lucas reaccionaba a los sonidos que yo hacía cuando jugaba con él. ¿Habrá sido una gran coincidencia o nuestro hijo estaba comenzando a escuchar? Inmediatamente llamé a mi marido para que él también pudiera ver lo que estaba ocurriendo. Hazlo para que puedas ver. Él está escuchando. Al llegar al hospital, le contamos a la doctora la gran novedad y le pedimos que realizara nuevos exámenes. ¡Lucas! ¿Mamá? Este niño está escuchando mejor que yo. Usted tiene razón. Él realmente está escuchando. Hoy, la vida de Lucas es una prueba del gran amor de Dios por sus hijos. Lucas es un niño sano. Escucha todo perfectamente. Su alegría de vivir nos contagia y nos muestra que nuestro Dios es muy poderoso. Naranja. Muy bien, Lucas, de nuevo. Naranja, sí. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Probad y ved.